Qué pasión, cuánta locura. Cuando yo te conocí, poco a poco te fui amando hasta casi enloquecí. Me entregabas sin medidas, mi vida te regalé. Eras el amor de un hombre, soñé encontrar una vez. Por momentos todo aquello que me hacía tan feliz. Se iba yendo despacito, tú decías, no es así. Esperando las migajas de tus besos convertí a este hombre que te ama en otro muy infeliz. Desolado quedó mi amor tirado en un rincón en esta oscura habitación. Desolado porque tuvo que ser de esa manera y todo se termina así. Desahuciado de un hilo cuelga ya mi corazón hasta quedarse sin latir. Desolado, oh, desolado. Yo te conocía desahuciado. No entiendo qué pasó. Si yo lo veía en tu cara eras feliz. Enterrado quedó el amor que entre mis manos yo lo guardaba para ti. Desolado, desolado. No quería que pasara, pero debe ser así. Obligada aquí a mi lado, no te quiero para mí. Ande y vete por la vida si tú puedes conseguir un amor que te ame tanto como yo te quiero a ti. Desolado quedó mi amor tirado en un rincón en esta oscura habitación. Desolado porque tuvo que ser de esa manera y todo se termina así. Desahuciado de un hilo cuelga ya mi corazón hasta quedarse sin latir. Desolado, desolado. Me mata la ilusión que había en ti cuando yo te conocí. Desahuciado, no entiendo qué pasó. Si yo lo veía en tu cara eras feliz. Enterrado quedó el amor que entre mis manos yo guardaba para ti. Desolado, Toida Rosido, la traidora de Carlos Paz, los Meyes de Tránsito, Loreca, el fondo de Malvina, la esquina de la tribu, el fondo del Cerro Norte, el Mudo, el Fue de Villa Corina, la 20 de Malvinas, el Chile de Crisol. Desolado quedó mi amor tirado en un rincón de esa oscura habitación. De esa manera y todo se termina así. Desahuciado de un hilo cuelga ya mi corazón hasta quedarse sin latir. Desolado, oh, desolado. Me mata la ilusión que había en ti cuando yo te conocí. Desahuciado, no entiendo qué pasó. Si yo lo veía en tu cara eras feliz. Yo guardaba para ti. Desolado, desolado.